Tras la censura del señor Poliorcetes, pues uno puede preguntarse si nos estaremos insensibilizando ante lo que es un escenario demasiado cotidiano de represión. Como sabéis, al amigo Poliorcetes, alias Juan Luis Chulilla, alias señor Pifostio, le han cerrado la cuenta de Twitter. ¡Oh, qué novedad! Qué raro, a alguien le cierran la cuenta de Twitter por decir cosas que le molestan a otros. Y uno se pensará, ¿pero le han cerrado la cuenta por insultar a alguien? ¿Por amenazar de muerte? No, por nada de eso. Entonces, ¿por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Bueno, sabemos muy bien cómo. Y es que tú juntas a unos cuantos bots, a unos cuantos gángsters de las redes, pones una denuncia y sin comprobar nada te cierra la cuenta. Y esto se está volviendo un escenario cada vez más común de represión. Es como si cada mañana uno de tus vecinos terminara siendo silenciado. Su negocio cerrado, su escritorio vacío, porque unos matones al servicio de vete a saber quién lo han dejado malherido. Nuestra red social favorita se está transformando en el escenario de múltiples ausencias. Y no precisamente por abandono, sino por, digamos, abandono forzoso. Nadie sabe cómo funciona esta red. Tampoco sabemos qué criterios le mueven. Lo que sí sabemos, o casualidad, es que de vez en cuando se van silenciando voces críticas. Voces que te hacen pensar, que te informan de cosas de las que nadie habla, pero que mira tú por dónde, puedes comprobar porque ahí están las fuentes, a la vista de todo el mundo. Y yo os pregunto, ¿deberíamos de quitarle importancia? Pues yo creo que no. Existen dos modelos de represión profetizados por los profetas de la ciencia ficción. El modelo orwelliano y el modelo huxleyano. Uno aboga por la represión violenta y el otro por el entontecimiento de la población. Uno utiliza el dolor y el miedo, y el otro, el placer y la estupidez. ¿Adivináis en qué modelo estamos? Pues en este lado del planeta yo lo tengo muy claro. La cuestión es si van a contar con mi silencio cómplice, y la respuesta es no. Poliorcetes, alias señor Pifostio, es una de las voces más claras, más molestas, elocuentes y difícilmente discutibles. Se trata de una persona peligrosa porque está cargada hasta arriba de argumentos y eso lo constituye un enemigo colosal contra los fanáticos pigmeos intelectuales que pueblan esta red del pajarito azul. Y amigos, no nos queda otra cosa que ser molestos, que estar dale que dale golpeando nuestras cacerolas virtuales en las calles de Pajarolandia, porque no hay pan que llevar a nuestras mentes, solo hay circo y hay soma. Y dentro de poco no quedará ni eso. En estos tiempos tan ciberpunk, no nos queda otra cosa que ser la alianza rebelde. Los hackers que luchan contra los monopolios totalitarios. Porque lo que está en juego no solo es nuestra libertad, sino el uso de nuestras mentes. El derecho a pensar diferente. El derecho a cuestionar. El derecho a debatir. Y fijaos cómo estos manipuladores, estos totalitarios del pensamiento único, lo primero que hacen es redefinir el lenguaje para así apoderarse de los conceptos y anular cualquier debate y discusión. Si tú estableces las definiciones del lenguaje, tú ya has ganado cualquier discusión. Ya llegó la moderna policía del pensamiento, persiguiendo el crimen tal y fomentando el doble pensar. El borrego observa a los títeres hacer monerías mientras le meten en la boca una cucharada de bazofia bien cargadita. Te la tragas todita toda. Tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos es el del debate dirigido. Ellos dirigen de qué se habla, cuál es el hashtag. Y da igual que todo el mundo esté hablando de otra cosa. Ellos han dicho que el hashtag es este y esto es de lo que se habla. Otro frente es el de la educación, el de la formación de generaciones más jóvenes. Porque muchos de estos jóvenes son como Neo en Matrix. Saben que hay algo que no funciona, pero no saben muy bien qué. Por eso necesitamos a Sócrates y a Jesús. Necesitamos el foro de debate y la virtud. Pero la virtud no como el postureo woke, sino como el ejemplo de vida y de humanidad estoica. Hay otro frente abierto. Y ese frente está dentro de ti. Amigo, esta lucha se ha llevado por delante a muchísima gente valiosa. Gente que ha sido silenciada, cancelada, ninguneada, difamada, etiquetada como ista y como ófobo, racistas, xenófobos, islamófobos y cualquier cosa que no sepamos muy bien qué es, pero queremos que el resto de prisioneros del campo se alejen de los que hemos señalado. ¿Cómo puedes hacer frente a ese enemigo interior? Pues considerando que eres un hombre muerto. No hay nadie más peligroso que un hombre que sabe que no tiene nada que perder. Ese es el enemigo más feroz, más motivado y es alguien imposible de corromper, de seducir y de comprar. Y eso es lo que somos. Somos hombres muertos, porque poco a poco nos están robando nuestra libertad y nuestros bienes. Se ha iniciado un camino que busca la extinción de todo pensamiento decente, de todo sentido de comunidad, de familia, de ilustración y de humanismo. No es poliorcetes. Es una tendencia que cada vez se acerca más a la puerta de tu casa. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ser molesto? Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com.